Separate Lives, Vidas Separadas, canción de Phil Collins con Marilyn Martin, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche. De hoy, miércoles, estamos a 16 de octubre del año 2024. Son las 11 de la noche y 3 minutos. Y aquí estamos como siempre para presentarles Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, vamos con una canción de los 90. Un tema interpretado por el trío En Vogue. La canción Don't Let Go, Love. En Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. What's it?

Rock, oh, in a project yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper and broom. La música es de la agrupación Fugees. Pues bien, en una fecha como hoy, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fugees come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight, but everything is gonna be alright. Escuchamos al fondo a la agrupación Spandau Ballet. Más adelante, en la siguiente hora, les estaremos contando algo acerca de los Fugees, que tienen una conmemoración en el día 17, pero estamos a 16 de octubre, ¿no? En una fecha como esta, 16 de octubre de 1959, 16 de octubre, en una fecha como hoy, pero hace 65 años, nace el cantante y músico guitarrista Gary Kemp de la agrupación Spandau Ballet. En 1959, o sea, hace 65 años, nace Gary Kemp de la agrupación Spandau Ballet, banda conocida por éxitos como Gold, como Through the Barricades, la canción que escuchamos aquí al fondo. Escuchemos un poquito de Through the Barricades. Now I know what they say as the drums begin to fade. We made our love on wasteland through the barricades. Y también es conocida la banda Spandau Ballet por la canción True de los 80, una balada de los 80, que escucharemos aquí en Estrellas de Medianoche para conmemorar el aniversario número 65 de Gary Kemp, músico, cantante, guitarrista de la agrupación Spandau Ballet. Aquí está True.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. That fly, she is with me. I wonder.

festival de Bob Dylan, tributo a este cantante americano, sigue yendo contra la corriente, descartando su esperado cover de Bob Dylan y en su lugar gritando una canción de protesta. Ese fue otro de los shows de Sinead O'Connor donde no le fue muy bien, fue abucheada, pues la gente estaba, muchos presentes estaban digamos sentidos por lo que había sucedido con la foto que había roto ante las cámaras de el Papa Juan Pablo II. Vamos con Sinead O'Connor, su emblemático éxito Nothing Compares to You, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Fancy restaurant, but no.

sucedió en una fecha como hoy, un 16 de octubre. Les comentamos aquí en Estrellas de Medianoche que en el año 1923, es decir, hace 101 años, nace Bert Kempfert, el líder de su orquesta y escritor. Nació en Hamburgo, Alemania. Escribió la música para Strangers in the Night y Moon Over Naples. Además, La Vida es Rosa. Aquí la tenemos, esta canción o este tema instrumental, para conmemorar los 101 años del nacimiento del músico Bert Kempfert en Alemania. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I thought I knew you well,